Invisibles. Hola y bienvenidos a Invisibles, soy Pedro Sánchez. Gracias por elegir una tarde más este programa que intenta que videntes e invidentes nos conozcamos un poquito mejor y sobre todo que pasemos un buen rato juntos. Aprovecho para saludar a mis compañeros. Buenas tardes, Pablo Peñalver. Hola, Pedrito. Buenas tardes, Marta Recio. Buenas tardes. ¿Qué tal os ha ido la semana, chicos? A mí estupendamente, tengo un trancazo del 15, pero va, son chorradas. Yo tengo el trancazo del 16. Vamos. Fíjate. Con noticias que no se ven. Arousa Norte ha puesto en marcha una iniciativa pionera en España para facilitar el acceso al turismo de las personas invidentes. Se trata de unas excursiones a través de los parajes naturales de la zona. Las personas ciegas podrán descubrir los montes y bosques gallegos con la ayuda de guías profesionales. El programa empezó ayer con una visita al Monte Alcourta. Los participantes pudieron disfrutar, mediante sencillos ejercicios sensoriales, del mirador. Con la mano extendida y tomando los dedos como referencia, los invidentes pudieron imaginar las vistas, gracias a la precisa descripción realizada por los guías. La periodista ciega Leonor Pérez valoró muy positivamente la experiencia. No se necesita una gran inversión, sino mucha creatividad, dijo, animando a que estas actividades se realicen en otros lugares de España. La ONCE pone en marcha un año más sus campañas de divulgación entre los más jóvenes. Los chavales de primero y segundo de ESO del Instituto Mar Mediterráneo de Agua Dulce podrán asistir a las jornadas de forma gratuita. Se intenta, a través de estas charlas, visibilizar el papel que las personas invidentes juegan en nuestra sociedad. Talleres sobre braille, técnicas de guía de personas ciegas o un coloquio sobre los servicios sociales de la ONCE serán algunas de las actividades que los chicos y chicas malagueños podrán realizar. También tendrán la oportunidad de asistir a la simulación de una clase de arte para ciegos, en la que los participantes, con los ojos vendados, habrán de utilizar el resto de sus sentidos. El Ayuntamiento de Villagarcía, municipio de Pontevedra, culpa a un invidente por caerse dentro de una alcantarilla abierta. Mariano Ibáñez Díez paseaba por la avenida Rosalía de Castro cuando sufrió el accidente que le produjo una rotura de tibia. Tras recuperarse, denunció al ayuntamiento por la mala señalización de las obras. Tan solo un cono avisaba del peligro de la alcantarilla. Sin embargo, el ayuntamiento se niega a indemnizar al invidente, alegando precisamente que fue su ceguera y no la mala señalización la que produjo la caída. Y es que quizá el hecho de padecer ceguera es un delito, o al menos una falta, y no saber reconocer un error, un deporte nacional. Decimos de la envidia, pero la arrogancia, en eso sí que nos llevaríamos medallas, no como en los paralímpicos. Claro, que hablo por hablar, porque la verdad, aunque nos llevásemos 50 euros en unos paralímpicos, no nos enteraríamos. Y es que no nos enteramos, o quizás sí, pero miramos para otro lado. Porque hay cosas que se siguen haciendo mal en este país, y se señaliza, pero solo para algunos, y se presta atención, pero solo a algunos. ¿Qué costaba poner una valla metálica? Pero en eso nunca se cae. Mejor que se caigan los demás. Y pareciera que en este país se gobierna, pero solo para algunos. Y señora María Ibáñez, alcaldesa del pueblo de Villagarcía, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Eso sí, deje de temblar, de preocuparse, estése tranquila, que usted no va a ir a la cárcel. Porque al contrario de lo que usted piensa, ser ciego no es un delito. Y esta música quiere decir que llega el momento de Yo no lo veo. ¿Qué anécdota nos han contado hoy nuestros amigos de la ONCE, Pablo? Bueno, esta semana el buzón ha petado. La audiencia es que está revolucionada, de verdad. O sea, todos nuestros oyentes están ahí, pimba, ya pimba. Ya será para menos, Pablo. Que no, que te lo digo yo, ya verás. Bueno, el caso es que recordad que podéis mandarnos vuestras anécdotas o curiosidades a la dirección de correo electrónico de nuestro programa invisibles@cadenatesela.com o al 905-34-5699. Y la primera nos la mandaba al correo Casimiro y decía así: hola, chicos de Invisibles. El otro día estaba en el baño ocupándome de lo mío cuando se me cayó el móvil al váter. Lógicamente no iba a pedirle a Luis, mi acompañante de la ONCE, que lo sacara, así que tuve que rogarle que me dirigiera la mano para encontrarlo. Fue bastante asqueroso, pero nos reímos mucho. Claro que sí, venga. Bueno, a ver, Casimiro, la pregunta es: ¿con quién estabas hablando mientras estabas ocupándote de lo tuyo? Bueno, Marta, pues yo creo que está bastante claro. El hombre intentaba cambiarse de compañía y, como a todos, le mandaron a la mierda. Bueno, y si la pescatología os ha parecido sorprendente, escuchad este mensaje que nos dejaba Valentina en el contestador. ¡Ay, hola, mira, que somos fan vuestra! Encantada de estar aquí en el programa Invisible. Y me encanta tú, yo veo todos los días. Esto es para la sección, yo no lo veo. A ver, os cuento. Es que me he comprado una prótesis dental y es que no me encajaba, ni para dentro ni para atrás, no entraba el caso. Que fui a las 11 y me dijeron: señora, que es que usted se está poniendo vertical en vez de horizontal. A ver, Valentina, una cosita, ¿eh? ¿Usted no notó que aquella no era la forma de ponerse la dentadura? No sé, llámeme quisquilloso, pero aquel colmillo agujereándole el paladar, ¿no le resultó quizá algo sospechoso? Pablo, déjala, pobre Valentina, que todos nos hemos puesto algo mal en nuestra vida, ¿vale? Oye, Pedro, que si lo dices por lo del tupé, ya lo sabíamos todos, ¿eh? Qué graciosito eres. A ti sí que se te va a caer el pelo. Enseguida volvemos. Estas son nuestras razones. 1. Porque la igualdad tiene que ser realmente visible. 2. Por lo que puedes hacer por ellos si te lo propones. 3. Porque ellos puedan hacer lo que se propongan. 4. Porque creemos en la investigación. 5. Por un mundo sin barreras. 6. Por el acceso a la educación. 7. Por la inserción laboral. 8. Por la integración. 9. Por el cupón. 10. Por la ilusión. 11. Seguimos aquí en Invisibles. Esta semana me he trasladado a las oficinas de la ONCE en Madrid para entrevistar a uno de los ayudantes de los afiliados. Vamos a escuchar la entrevista y les pedimos perdón porque tuvimos un pequeño problema a la hora de registrar el sonido. De todos modos, espero que disfruten. ¿En qué consiste tu trabajo? Mi trabajo se llama... Somos una figura en la ONCE que se llaman técnicos en rehabilitación. Y lo que hacemos es rehabilitar a las personas que se quedan ciegas, fundamentalmente. ¿Cómo desarrolláis la rehabilitación? Lo que se trata es de hacer que la persona no se quede ciega, haga una serie de aprendizajes que pierde para quedarse ciega. Por ejemplo, una persona no se queda ciega pues no sabe moverse por la calle. Entonces nuestra misión es, entre otras cosas, enseñarles a desenvolverse por la calle, caminar, ir de un sitio a otro y caminarse, orientarse y moverse. ¿Cuánto tiempo le dedicáis a cada caso? Lo que necesite cada persona. Influyen muchos factores, bueno, pues edad, uno... influye, el estado de salud, si tiene un resto de visión, si no tiene resto de visión, lo hábil o inteligente que sea la persona, pero vamos, si es una persona, digamos, normal, bueno, de que está bien de salud, que todavía es relativamente joven y no ve nada, por lo menos 4 meses. ¿Cómo es el asesoramiento a las actrices? Pues se le enseña cómo funciona o la vida cotidiana de una persona ciega. Lo que yo suelo hacer cuando me ha tocado las acciones concretas que tenga que hacer la actriz en el guión, pues las vemos como lo haría una persona ciega. ¿Cuántos pacientes tenéis? A 500 o 600 personas. Sí. ¿El reparto de trabajo cómo lo lleváis? Estamos divididos por zonas. Tenemos las zonas de Madrid dividida, vamos, Madrid y la comunidad. Entonces a cada uno le toca una zona, entonces todas las personas de esa zona que solicitan el servicio le corresponde. ¿Qué medidas hacéis para luchar contra las barreras arquitectónicas? O sea, bueno, hay una parte política, que es un sitio que se llama el CERMI, que es un organismo a nivel nacional donde están representadas todas las discapacidades. Está en contacto con el legislador para determinar las distintas leyes que luego van a hacer que se eliminen las barreras arquitectónicas. Bueno, pues hay actuaciones puntuales y concretas, por ejemplo, te llaman de una residencia de ancianos. ¿Qué podemos hacer para eliminar estas barreras y mejorar un poco esto para las personas invidentes que hay aquí? Pues vamos a ir si hacen ya cosas más concretas. ¿Y para desempeñar su empleo, qué formación se necesita? Ser diplomado universitario y luego la ONCE te formaba, te hacía un curso de formación. ¿Trabajáis con perros guía? El perro es un auxiliar de movilidad. No lleva al ciego a ningún sitio. O sea, la gente se piensa que le dice al perro, llévame a la puerta del sol, hay gente que lo piensa, y el perro te va a llevar a la puerta del sol. Y lo único que te hace es, te aparta de un obstáculo, si hay un obstáculo te aparta, o si hay una ausencia de suelo, te para, se para. No sabía que habíamos fichado a Darth Vader como entrevistador. Qué graciosito eres, Pablo. Esa parte me la había perdido. Además, Darth Vader como en horas bajas, ¿no? Como después de haber bebido mucho. Era mi hermano gemelo y ese día no tenía el día. Ya, debe ser. Bueno, vamos a ver si te ríes tanto, porque ahora toca... 3 en un burro. Bueno, mientras los colaboradores se van preparando, yo recuerdo las cenas. Con los ojos vendados, uno de nuestros simpáticos contertulios escuchará un sonido y deberá averiguar cuál es. Al otro le daremos un objeto y mediante el tacto intentará saber de qué objeto se trata. Marta, si no recuerdo mal, hoy te toca a ti escuchar y a ti, Pablo, tocar, que es lo que más te gusta. Pero otra vez. Recordar que el que pierda deberá cumplir el reto que nuestros oyentes propongan. Sí, Pablo, gracias, oyentes, gracias. Tú perdiste la semana pasada, como casi todas, y hoy nos deleitarás con una versión del Nunca debí enamorarme de Camela. Me está preparando. Pero eso será más tarde. ¿Estás preparada, Marta, para escuchar tu sonido? Yo, siempre. Pues vamos a escucharlo. A ver, a mí eso me suena a papel arrugado, algo así como cuando Pablo escribe otro de sus fracasos y decide tirarlo a la papelera, por ejemplo. ¿Esa es tu respuesta final, Marta? Me suena también... No. Es un incendio, es un incendio. Bueno, vamos con la cuenta atrás. ¿Tienes que dar tu respuesta final? Sí, digamos que es un papel arrugado. Me parece que has acertado, chica. Pablo, vamos con tus objetos. Te volveré a ganar, Pablo. No, venga, va. A ver, ¿dónde está? Aquí lo tienes, Pablo. Vamos a ver si reconoces qué es. Por Dios. ¡Cuidado, que pincha! ¿Pero qué me habéis traído? Para que toques, como a ti te gusta. ¿Pero qué es esto, de verdad? ¿Pero qué invento es esto? Como tu lengua. Pero si tiene una pinta horrible. Como tú. Dios mío, es un... ¿Eh? Es un picayelo rarísimo. ¿Picayelo? No sé, Pablo, tío. Un picayelo no existe. Le has quitado la punta a una lanza. Es así como con forma triangular y acaba en pico. Bueno, pero, Pablo, tienes que decidirte. Bueno, no sé, es... ¡Volverás a perder! Es la nariz de Marta, así puntiaguda, ¿no? Oh, Pablo, lo siento, pero no es correcto. Se trata de una torre Eiffel, de París, la ciudad del amor. ¡Oh, la, la! Otra vez he vuelto a perder, madre de Dios. Bueno, pues a continuación vas a tener que cantarnos Camela y la semana que viene veremos qué te proponen. Sí, es que son tan majos nuestros oyentes. Un respeto a nuestros oyentes, Pablo. Yo siempre se lo tengo. Ellos te dan de comer. Sí, eso también es cierto. Bueno, chicos, hasta aquí ha llegado el concurso, no tenemos tiempo para nada más. Vamos a la publicidad y enseguida volvemos.